Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días. Estamos en el Colegio Virgen de Gracia. Está conmigo Lola Quintana, como diputada, como parlamentaria andaluza de la comarca, aquí de Málaga. Y está el director del centro y el presidente del AMPA del Virgen de Gracia. El motivo de la comparecencia es una iniciativa que se va a presentar, que va a presentar en concreto Izquierda Unida a través de Lola, para intentar, en la medida de aquellos colegios donde es posible recuperar la cocina in situ, pues poderlo hacer. Este es uno de los casos. Es una reivindicación que desde el principio el AMPA se mostró en desacuerdo con pasar de la cocina in situ a lo que es la línea fría, y en ese sentido pues lo que tratamos es de unir esfuerzos para conseguir que se revise esa situación en la delegación y tratar de volver a la situación de partida de cocina in situ. Como digo, desde el Ayuntamiento y el Colegio, el AMPA lo sabe, siempre apostamos por mantener el mismo concepto que había de cocina in situ, igual que está en el San Sebastián, pero bueno, no se nos tuvo en cuenta esa petición, y a ver si ahora, a partir de esta iniciativa que quiere plantear el grupo, pues por parte de la delegación se revisa la situación, se es más receptivo y podemos conseguir un objetivo que creo que beneficia a todos, a los niños, al colegio y por supuesto también al tipo de alimentación y a la dieta que se pueda ir dando a los alumnos. Entre otras cosas porque cabría la posibilidad de utilizar productos locales, con lo cual sería un elemento también de dinamizar la economía en estos momentos en nuestro propio municipio. Yo ya le dejo la palabra a Lola para que ella explique cuál es la iniciativa. Bueno, agradeceros a los medios que habéis acudido a esta comparecencia, ¿no?, a estas declaraciones. Y, en primer lugar, para mí es un honor el poder estar esta mañana en Archidona, estar en este centro educativo, y agradezco a los padres y al director el que hayan tenido a bien acoger esta reunión, y también al alcalde de Archidona, Manolo Sánchez. Yo creo que el alcalde explicaba bien cuál es el objetivo. Estamos ultimando una proposición de ley que se va a registrar posiblemente entre mañana y pasado en el Parlamento andaluz, donde vamos a solicitar que en este caso en la provincia de Málaga se revise el actual modelo de comedores escolares que de una u otra manera pues se impuso hace aproximadamente 5 años, donde se vino a sustituir cocinas in situ perfectamente preparada por la llamada línea fría. Creemos además que es el momento, puesto que son muchos los centros en la provincia de Málaga que en estos últimos tiempos nos han venido reivindicando que se cambie este modelo, que saben ustedes que mantiene, bueno, pues tres elementos, ¿no?, como tres modelos distintos. La línea fría a través de un catering que se calienta en las cocinas de los colegios, las cocinas in situ, que son las minoritarias, porque la Junta las ha ido haciendo desaparecer, donde se sigue cocinando en las cocinas de los colegios y con personal también de la propia Junta de Andalucía, y otro modelo donde son los ayuntamientos, con su colaboración, los que a nivel municipal pues gestionan el comedor, como es en el caso de Mollina o Humilladero en esta comarca. Como digo, no, nos han demandado que se pueda llevar a cabo esta revisión de modelo, y la presentamos aquí en el Archidona, primero porque aquí hay una inquietud compartida por la comunidad educativa y también por los padres, pero además porque aquí se da la circunstancia que de los dos centros de primaria, uno sigue teniendo cocina directa donde se elaboran los menús y, por lo tanto, queramos o no, nos dicen todos los estudios que son más saludables, y luego la situación de este colegio del Virgen de Gracia, donde se estaba haciendo esa cocina directamente, se sustituyó por un catering, donde la comida viene congelada y aquí, bueno, pues se calienta. Estamos en condiciones de decir que el Virgen de Gracia, por la inversión que se hizo, como en otro centro, pero una inversión para adaptar esa cocina a todos los requerimientos de seguridad, de industria, de sanidad, está en condiciones de retomar nuevamente la cocina directa. Y sobre todo porque la experiencia, este colegio tuvo cocina directa, la experiencia nos dice que es mejor el modelo anterior, pero sobre todo porque está en condiciones. Es más, el propio director nos informa que muy cerquita de aquí, en el Colegio del Trabuco, bueno, pues el mismo catering, la empresa, no tiene inconveniente en poder cocinar aquí, con lo cual sería un avance para la calidad de esa comida que reciben los escolares. Y también, en último lugar, porque en estos momentos de crisis económica y donde los pueblos están pasando verdaderas dificultades, el que exista cocina directa con personal propio de la Junta de Andalucía, pero donde se puedan comprar, como se hacía antes, los propios productos en la localidad, es una manera también de dinamizar y apoyar la economía local. También os pongo como ejemplo el caso del Colegio Público de San Juan en Antequera, que también tenía cocina directa, se le obligó al tema del catering y vienen también peleando desde entonces y han demostrado que el anterior modelo era mejor. Además de esto, y por último, deciros que hemos solicitado, mediante una pregunta parlamentaria que sí está registrada, de todos los colegios de primaria públicos de la provincia de Málaga, cuál es el modelo de estos tres que tienen ahora mismo en vigor, cuántos comensales, cuántos niños en estos, haciendo un recorrido en estos últimos 10 años, queremos saber las estadísticas. Bueno, pues antes iban a comer y ahora cuántos han dejado de ir, porque también la experiencia nos dice que son menos los niños que van cuando se pone este sistema de línea fría. Ese es el objetivo, mejorar la educación pública, que para nosotros es fundamental en la igualdad de oportunidades de los niños y niñas, y dentro de esa educación pública, pues que tengan la comida más saludable. Y ese es el objetivo. Bueno, yo ya le dejo la palabra al director y también al presidente de LAMPA, que está con nosotros. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer muchísimo tanto a Lola como parlamentaria andaluz, como a Manolo en representación del Ayuntamiento, y a Juan Jesús en el nombre de los padres, el que hoy estén presentes aquí con nosotros para reivindicar de alguna forma el que tengamos la comida elaborada en el propio centro, ¿no? No solamente las estadísticas demuestran que es muchísimo mejor, pues porque vamos, nosotros lo podemos corroborar con datos fidedignos. Pasamos de tener pues 110 comensales cuando teníamos la comida de elaboración propia, hemos pasado pues a tener ahora mismo en torno a 60, 50, dependiendo de la época de cosecha, ¿no? También, evidentemente, el olor, el aroma, todo lo que plantea una comida recién hecha no es lo mismo que una comida elaborada 2 días antes, que viene y se recalienta. Y sí, está buena, porque yo puedo corroborar que al menos 3 días a la semana como en el comedor, y está buena, evidentemente. No queremos quitar tampoco méritos a la elaboración del catering, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando esa comida está recién hecha. El aroma, todo, es mucho mejor, ¿no? Además, nos encontramos también con la ventaja de que la empresa que actualmente nos suministra el catering está dispuesta a cambiar el sistema y a elaborar la comida en el centro. Se puede constatar perfectamente de que tenemos unas instalaciones totalmente adecuadas, prácticamente nuevas, solamente hicimos uso de ellas durante un año. Y la verdad, pues que yo creo que sobre todo por la salud alimenticia de los niños, se debería de tener en cuenta la posibilidad de volver a elaborar la comida en el centro. Si como siempre el fin primordial de la enseñanza son los alumnos y las alumnas de cualquier ciudad, en este caso, esto digamos que es uno de los pilares básicos para que la complemente perfectamente a la educación, ¿no? Yo sencillamente volver a dar las gracias y que ojalá se dé una vuelta atrás en la directriz de consejería y sobre todo del ICE de Málaga, que no entendemos el que a 10 kilómetros de aquí se permita que una empresa de catering elabore comida in situ, mientras que otro centro a 10 kilómetros no puede hacerlo. Es decir, nos parece que las líneas que se marcan no son las mismas o no están claras, ¿no? Nada más. Yo, Juan Jesús, pues como presidente de LAMPA. Desde LAMPA, bueno, ponernos a disposición de los padres para explicar más detalladamente la propuesta que se va a hacer en la Junta de Andalucía, y también informar de que vamos a llevar a cabo una recogida de firmas para apoyar la propuesta y demostrar así el apoyo que esta propuesta tiene por parte de los padres y madres de Virgen de Gracia. Sí, yo quería preguntarle, estamos haciendo un binomio entre calidad y economía, ¿no? ¿Dónde buscar un poco la solución inmediata? Le preguntamos. Bueno, aquí es una cuestión económica de primer orden, y es que se hizo una inversión fuerte apoyada por el ayuntamiento, y ahora mismo hay una infraestructura, una cocina totalmente adaptada que no se está utilizando. Entonces, solo desde el punto de vista economicista, pues parece que no es muy razonable, ¿no? Y la calidad, creemos que es más económico el que los niños estén mejor alimentado de una manera mucho más saludable. Yo creo que aquí se concilian bien ese binomio, ¿no? El que se puede con menos dinero, porque no creemos que sea más caro el que la comida se pueda elaborar aquí. Creemos que con el mismo dinero, con menos dinero, se puede alcanzar ese objetivo, que es que coman de una forma más saludable. Y luego está la otra parte, es que el que haya aquí una cocina directa implica el que los productos se puedan comprar aquí en la localidad de Archidona o en el entorno, con lo cual, bueno, pues se están creando también una plusvalía aquí que no debemos olvidar, que en estos momentos de crisis económica, pues también es muy necesaria. En ese sentido, le preguntamos a nuestro alcalde, lo acabamos de escuchar, como elemento dinamizador, ¿no? Comprar el producto en el propio Archidona también es un plus, es un añadido a todo el conjunto de lo que se está hoy manifestando aquí, ¿no, Manolo? Evidentemente, el poder suministrar lo que son la materia prima para elaborar las comidas del entorno es beneficioso para el entorno, por la propia economía, pero también beneficioso para los alumnos por el tema de la frescura de los alimentos y por utilizar también lo que es lo que siempre venimos desarrollando y apoyando, y es el tratar de recuperar todo lo que es la cocina tradicional, que es nuestra propia cultura. O sea, no solamente está el elemento economicista, sino también el elemento cultural, el elemento formativo, el elemento de una dieta, apostar por una dieta saludable que ponga en valor los valores autóctonos de cada zona, y eso se consigue con la cocina in situ. Por lo tanto, yo creo que, como ha dicho Lola, no se trata solamente ya de que se produzca un ahorro, sino que además mejoramos en otros aspectos que son muy importantes, a la formación y educar alimentariamente a los alumnos de este centro, y eso va a redundar en la salud y en el futuro de esa generación. Muchísimas gracias. A vosotros.